Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, recordarte que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y te podés comunicar con nosotros por las redes sociales, Facebook. En Facebook somos Aparición con Vida de Luciano Arruga, y si no, en Twitter, @rzonalibre. Y bueno, una de las notas que teníamos pensadas para el día de hoy, en realidad habíamos intentado producirla la semana pasada, pero bueno, no nos dieron los tiempos y habíamos quedado con el compromiso de hacerla nuevamente hoy. Y vamos a estar, estamos en comunicación telefónica, y me está avisando Nati, con Isabel Colman, la mamá de Diana Colman, una chica de Guernica que desde junio de 2015 fue a comprar unos botines para su hijo, y bueno, su familia no supo más nada de ella. Isabel, buenas noches, Matías te saluda. Buenas noches, Matías. Bueno, nada, desde aquí, desde familiares y amigos de Luciano Arruga y desde el programa que hacemos con los compañeros, hemos estado siempre pendientes y atentos de ir contando el caso. Y bueno, primero, obviamente, el inicio con la búsqueda de Diana y la denuncia que hacían ustedes, y bueno, algunas cosas que fueron sucediendo. Hace un rato recordábamos acá con Rodrigo y con Daniel, con mis compañeros, con Nati también, esta especie de amenaza que sufrieron el año pasado en una repartida de volantes, cuando empezaron con la búsqueda de Diana, que un policía hasta le dijo a una de las chicas que le preguntó como si quería desaparecer como su amiga, ¿no? Sí. Bueno, nada, queríamos hablar con ustedes y que nos cuenten un poco, bueno, cómo estaba la causa, si había habido alguna novedad, algún avance, si alguien les había abierto alguna puerta, ¿no? Desde lo judicial y desde lo político también. Sí, a 10 meses de la investigación yo veo que hay cosas que a mí me parecen estúpido, por ejemplo, a los 10 meses llamarle a declarar a mi marido. Claro. Que si bien le hubiese hecho declarar a la familia, hubiese sido del primer momento, no a los 10 meses. A los 10 meses me piden que dé el celular de mi hijo para sacar información, dice. Esas son cosas que a mí, hoy por hoy, creo que están buscando un perejil entre mi familia, y es cosa que yo no voy a permitir. Claro. Voy a pelear a muerte con el fiscal, sea con quien sea, si quiere culparle de algo a mi familia. Porque mi hija salió sana y viva de mi casa, y van a ser 11 meses que ella no está. Y que la justicia se hace el estúpido para mí. Sí, esto para nosotros, que bueno, generalmente cuando hablamos de estos casos, nada, hay una postura desde el Poder Judicial que bueno, tiende a señalar a los familiares de las víctimas. En nuestro caso, con el caso de Luciano, pasó lo mismo, y de tornar la investigación y las sospechas sobre el entorno familiar, en vez de abrir todas las cosas que uno presupone que sí, tienen que ver. Yo desde el primer momento denuncié a su ex, a su pareja, es con el que ella último se vio. Claro. Este señor la recogió a ella sana y salva de cerca de mi casa. Y no puede ser que a 11 meses él no esté imputado. Son cosas que a mí, hoy por hoy, me tienen desconcertada. Y más el fiscal, que ahora le pidió a la abogada que yo no vaya a llamar a la fiscalía. Yo no puedo dejar de ir a la fiscalía, siendo que es mi hija la que está desaparecida. Claro, no, eso es una locura. El fiscal le pidió a tu abogado que vos no, sí, vayas más. ¿Cuál fue? A Carmen Verdú. ¿Cuál fue? A María del Carmen Verdú. A María del Carmen, que yo no joda más en la fiscalía dos veces por semana, dice. Pero que se ponga en mi lugar, es mi hija la que está desaparecida. Estás en todo tu derecho, no, claramente. Es una locura, sí, lo que plantea el fiscal. Pero obviamente, como me dijo la abogada, hasta que ella consiga el cliente, le voy a obedecer un rato. Pero es cosa de un rato, porque yo tengo que seguir, porque yo digo que si yo no sigo buscándole a mi hija, no sigo jodiéndole a nadie, el caso se va a encarpetar y va a ser una más del montón. El fiscal, Isabel, además de este pedido que le hizo a Verdú, ¿da alguna explicación a la familia? ¿Explicó no, algo? Yo tuve una vez una entrevista buena con él, pero después no. Él me había dicho que había una pequeña telaraña, que él tenía que tejer, pero tranquilo, para ver a dónde le llevaba esa telaraña. Pero eso fue en enero, estamos en mayo. ¿Cuál es el nombre del fiscal? Juan Cruz Condomí. Juan Cruz Condomí. Condomí. Condomí, Juan Cruz Condomí. Sí. Siempre, sí. Siempre es importante acordarse de estos personajes, sí. De los nombres. Que había una telaraña, te dijo, y te explicó por qué hablaba de telaraña en ese momento. No, es lo que él me dijo, que él tiene una pequeña telaraña por cual agarrarse para seguir la investigación. Y sí, lo que me pidió que... Me dijo unas partes de cosas que yo no podía decir porque si no podía entorpecer la investigación. Claro. Y Isabel, te hago una consulta, porque sí. Bueno, por lo menos yo el dato este de que la expareja de Diana, ese día cuando ella salió de compras, se vio con ella, fue el que la recogió. No, en realidad eso que ella salió de compras, no sé de quién salió, porque de mi boca no salió. Mirá. Ella, nosotros estábamos tomando mate, eran las 8 de la mañana, sí. Y ella me dijo, mamá, voy a verme con fulano. Y cuando yo me fui a denunciar, denuncié a ese fulano. Ah, ahí va. Bueno, mira, yo estaba, hoy estuve leyendo algunas notas y mandé, claro, la información ahí está, evidentemente no estaba chequeado porque hablan de ese tema de las compras y no es un detalle menor que se haya ido a reunir con la expareja. Digo, claramente tiene que estarle por lo menos el principio de la investigación. Más allá de que no sea condenatorio, tiene que estar o tiene según que recaer... Según el fiscal está investigado, pero yo apunto, sigo apuntando a él, como dijo la mamá de Erika Soriano, el corazón de una madre nunca falla. Te hago una pregunta, Isabel. A partir de esto que te comentaba Matías y que vos asentiste con respecto a las amenazas de la policía el año pasado, yo recuerdo que sacamos en el programa a las organizaciones que estaban armando ese festival. ¿Hubo alguna línea que comenzara a investigar a la policía o por ahora absolutamente nada con respecto a eso? No, por ahora absolutamente nada. Inclusive no hace mucho una chica, Micaela, entró también junto al fiscal cuando yo me entrevisté con el fiscal y también dijo que se sintió amenazada por un funcionario municipal. Y el fiscal lo que dijo fue que no se quieran agarrar del caso de Diana para armar un circo contra el municipio y contra esto, contra aquello. Que él solamente se va a enfocar en el caso de Diana, no en otras denuncias, dijo. Claro, bueno, eso es un error porque, bueno, todo tiene que ver con todo. Claramente, si está viendo amenazas de parte de funcionarios de la municipalidad o policiales que tengan que ver o que nombren el caso de Diana, tendría que el fiscal meterlo todo en el mismo marco de investigación, ¿no? No tiene lógica lo que plantea el fiscal. Y te hago una consulta. Cuando fue el hecho este con el policía que le hizo la amenaza a una chica que estaba repartiendo volantes, nosotros lo que habíamos, por lo menos la información que nos había llegado nosotros aquí a la radio, era de que esa volanteada se dio en el contexto de un acto que hacía el exgobernador Scioli ahí en Guernica, y que a ustedes o a los militantes que acompañaban a la familia les pidieron que no se transforme en un escrache a Scioli y que se iba a abrir las puertas a una reunión con Scioli. ¿En su momento esto sucedió o sí, no? En realidad solamente me metieron a mí a entregarle un petitorio a Scioli y a verme en las manos. Pero pasó nada más que de darle un petitorio y nunca dio un carajo. Claro, nunca una respuesta, nunca... Sí, un día mandó una abogada supuestamente de la gente de Scioli. ¿Pero qué quería la abogada esa? No quería que yo me reúna con la gente de las organizaciones. Claro, quería correr a las organizaciones. Vino la abogada y me dijo, vos elegí acá, me dice, ¿te juntás con nosotros o con la organización? Y yo le dije que por respeto a la gente que me acompañó desde el primer momento, las organizaciones tienen que estar presentes, le digo. Y la señora dijo, no, yo definitivamente no me reúno con esta gente, dijo, y nos abandonó. Claro. Ah, excelente. Bueno, tendrían que entender que es un derecho también, ¿no? Más allá de querer correr las organizaciones. Isabel, la actual gestión de la gobernadora Vidal, ¿hizo algo al respecto? ¿Se acercó, charló con ustedes o sigue sin...? No, jamás nadie se acercó. Jamás. Gente del gobierno, por ejemplo, es como si fuera que no... es un caso más y no le interesa, creo yo, porque nunca nadie se acercó. Claro. Incluso yo hasta ahora estoy peleando por la tenencia de Gustavito para que él se pueda operar y para que pueda cobrar su asignación. Porque sí, ni bien desapareció la mamá, le cortaron la asignación. Ah, bueno, bien redondito todo. Sí. Isabel, ¿están organizando algo para junio? Falta todavía, pero ¿están pensando en algo? Creo que mañana nos reunimos porque hay un grupo que se llama Buscamos a Diana. Sí, ahora lo vamos a decir al aire y lo vamos a y publicar. Creo que mañana nos reunimos con la gente de todas las organizaciones que están en el grupo ese a ver qué podemos hacer, porque siempre todos los 19 hacemos algo. Sí. Pero ya que se aproxima 19 de junio, yo creo que vamos a hacer algo. Bien, buscamos a Diana Estefanía Colman sí. En Facebook. Sí. Es la comunidad en donde uno se va enterando de todo lo que sucede con respecto al caso. Sí. Bueno, Isabel, no sé si te queda algo por agregar. Por parte nuestra, no tenemos más preguntas para hacerte. Sí, obviamente decirte que este espacio está abierto para ustedes, para toda la familia, para comunicar lo que necesiten, y que más allá del diálogo que tengamos, nosotros vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo y todo lo que ustedes vayan publicando. Buenísimo. No, nada que agregar más que muchas gracias a ustedes por preocuparse por el caso. Bueno, nada, estamos acá y les mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Isabel Colman, la mamá de Diana Colman, y nada, lamentablemente un caso más, pero un caso más que tiene determinadas particularidades y que tiene una familia que atrás está denunciando, y nuevamente la justicia usando este plan sistemático, este armado maquiavélico que tiene en contra de las familias, de embarrar la cancha, de estirar en un caso de desaparición forzada. Lo que dice la familia es lo primordial, es lo primero que tiene que investigarse. Los protocolos judiciales deben cambiar completamente. Y esto, saben, esto sucede lamentablemente porque vienen de sectores humildes estos casos, de sectores de trabajadores, de laburantes, de las barriadas, y es el tratamiento que tiene la justicia clasista para estos sectores. Porque si seguramente esto pasa con alguna chica o algún chico que no encuentran de algún lugar un poco más ostentoso, se pondrán todo el circo mediático, público, estatal y judicial al servicio de encontrarla, porque se teme del poder de esas personas. Entonces se trata de buscar una respuesta o de que la moral de la sociedad no sea manchada por la falta de justicia para un caso así. Y bueno, lamentablemente se van acomodando los fiscales, los jueces y abogados apócrifos como este que mandaba Scioli, que bueno, no se puede esperar menos de un ser nefasto como Daniel Scioli, y bueno, nada, por suerte hay una familia que está de pie, que está en plan de lucha, que está organizada y que bueno, bien como decía Isabel, no hay que bajar los brazos nunca, no hay que acallar. Si el fiscal no quiere hablar, bueno, está la familia para hablar y para contar la verdad y para contar lo que sabe, y al fiscal le conviene ser parte de la solución, y si no se va a transformar en un colaborador más de la desaparición de Diana Colman. Así que bueno, vamos a estar desde aquí acompañando y atentos a todo lo que vaya sucediendo y a todo lo que la familia nos vaya contando. Si Nati me da el ok, vamos con unos anuncios y volvemos con más desde afuera. Desaparecidas en democracia. Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos.